que sucedió. Algo lindo entre los dos. El mundo sigue dando vueltas. Un segundo perdimos de las horas de reloj. El día de mi vida, ¿te acuerdas? Yo sé bien que sucedió. Algo lindo entre los dos. El mundo sigue dando vueltas. Un segundo perdimos de las horas de reloj. Yo sé que nunca te podré olvidar, sé que nunca te podré olvidar. Pero el mundo sigue dando vueltas. Sé que nunca te podré olvidar, sé que nunca te podré olvidar. Aunque hoy día de mí ni te acuerdas. Yo no sé si para ti las cosas fueron así, porque no quiero a nadie más y solo pienso en ti. Un minuto más sin ti y otro que siento morir. Dime por qué me está pasando esto que siento, sí. Si cuando yo era un tiguerón nunca pensé en la relación. Tenía los trucos de romper en dos tu corazón. Tú me inyectaste la ilusión, me hiciste hacerte esta canción. Por eso quiero que recuerde que en mi corazón nunca te podré olvidar, sé que nunca te podré olvidar. Y mi mundo sigue dando vueltas. Yo sé bien que sucedió algo lindo entre los dos. Pero el mundo sigue dando vueltas. Un segundo perdimos de las horas de reloj. De mí ni te acuerdas. Yo sé bien que sucedió algo lindo entre los dos. Pero el mundo sigue dando vueltas. Un segundo perdimos de las horas de reloj. El día de mí ni te acuerdas. Yo sé bien que sucedió algo bonito, algo hermoso, algo precioso, algo espectacular. Algo que con palabras no te puedo expresar. Pero yo sé que tú recuerdas. Yo sé muy bien que de todo tú te acuerdas. Cuando nos fuimos solito tú y yo, allí en el cuarto frío aquella descarga de amor. Pero cómo va a ser que yo voy a olvidar tu forma de ser, la forma de actuar, la forma de vestir, vivir, reír, salir, gozar. Dime cómo olvidarla, esa ternura que vivimos allí en tu cuarto, en la sala, en el baño, en el mueble, en la silla, en el piso. Yo sé que tú recuerdas lo que vivimos. Yo sé que nunca te podré olvidar, sé que nunca te podré olvidar. Pero el mundo sigue dando vueltas. Sé que nunca te podré olvidar, sé que nunca te podré olvidar. Aunque hoy día de mí ni te acuerdas. Yo sé que nunca te podré olvidar, pero es que todavía yo sigo pensando en ti. Aunque hoy día de mí. Sabemos que por el amor muchos han sufrido en la vida y a veces han sentido morir. Pero el mundo sigue dando vueltas. Yeah, el Bori, el tremendo. We made a difference. Yeah, Lemmy, Garibaldi, tú estás claro. O sea, Fel. Yeah, Very Light, Princesita. El tremendo y el Bori, variedad musical de Mister Magic, produciendo. Yeah.